espero que economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Hola a todos los auditores de Econo Nuestras. Tanto tiempo que no nos oíamos. Hoy día estamos emitiendo un programa especial, el primero que estamos transmitiendo en directo este mes de agosto, ya que nos encontramos afuera, reemplazamos un poco todo el trabajo que implica llevar hasta usted este programa de economía crítica todos los lunes en directo, y ustedes saben, repeticiones los martes a mediodía y a las 10 de la noche, por un trabajito un poquito más, digamos, de mano, no tanto de voz, un trabajo no tanto relacionado con el aire, sino que estuvimos más metidos en la tierra. Un trabajo que no tenía que ver con el entorno urbano en el cual está inserta esta radio, la radio sindical, la única como nos estamos llamando hasta el momento aquí, la radio de la Confederación General de Trabajadores, de la CGT. En este espacio urbano lo reemplazamos por un ambiente mezclado de bosque y selva. Y esto es porque estamos volviendo de nuestra participación, en la cual lo primero, como siempre, es agradecer la invitación y la acogida que nos dieron allá en las tierras de México. Así que para partir, por supuesto, un saludo a toda la banda allá que se portó bien chida, ¿no? Por allá, por esas tierras, entre el altiplano potosino y la selva, la Candona, allá en Chiapas, que fueron los lugares por donde anduvimos, aunque el programa del día de hoy efectivamente lo vamos a concentrar en lo que fue nuestra misión, nuestra razón de viajar hacia las tierras norteamericanas, y consiste aquello en lo que fue la histórica escuelita zapatista, o la libertad según los zapatistas. Para comenzar, obviamente, les tengo que hacer una introducción de qué se trata todo esto. Resulta que el ZLN había estado un poco silencioso durante los últimos años, aproximadamente los últimos 5 años, hasta que a finales del 2012, ahí por el 21 de diciembre, en lo que sería el Año Nuevo Maya, digamos, emitieron un comunicado, y eso los volvió a poner un poco en la palestra del resto del mundo, de alguna manera dando a entender de que ellos seguían haciendo su revolución. Es una cosa mediática, porque ellos todo este tiempo, el silencio no implica no dejar de trabajar y ejercer su autonomía. El asunto es que ellos vislumbraba un poco, así como me lo decía Patricia Westendarp. Ella fue nuestra invitada hace justo un año aquí al programa, aquí a Econo Nuestras. De hecho, ese programa lo repetimos en la conmemoración del primer aniversario de la página de Econo Nuestras, que tuvo que ver justamente con un programa centrado en los caracoles y las juntas de buen gobierno zapatistas, y cuya invitada fue, como les decía, esta mexicana que se encuentra en Chile estudiando, muy buena amiga de quien les habla y también muy buena amiga de aquí del programa. Y nos estuvo conversando de alguna otra manera que algo se venía. Y mucha razón tenía Patricia, porque justamente después de ese comunicado del 21 de diciembre, el 20 de diciembre, ya ni recuerdo, del 2012, se empezó a fraguar y a anunciar la ejecución de un asunto que iba, digamos, a revolver el panorama revolucionario latinoamericano, pero también mundial. Y era el hecho de que iban a abrir las comunidades para que pudieran asistir personas del mundo civil, por decir una manera, sin ninguna afiliación en particular, sin ninguna descripción específica, sino que estaba abierta para que aquellos que quisieran se inscribieran y esperaran la confirmación de la invitación que les enviarían, firmada por el SUV Marcos y el SUV Moisés, para asistir a la primera escuelita de la libertad según los zapatistas, o la escuelita zapatista, la cual tuvimos la oportunidad de asistir durante la primera semana de agosto. Bueno, en realidad la segunda semana de agosto. Así que venimos muy fresquitos con lo que fue aquella experiencia, también muy fresquito con lo que fue el tratamiento, la acogida, todo el cariño que nos brindaron allá en México. Y no solo lo quiero referir a mí, sino también quiero transmitirlo a mis compañeros aquí de la radio. Así que voy a partir saludando obviamente a DJ Clotario, que nos acompaña ahí detrás de las perillas. Estuvimos hablando harto de DJ Clotario por allá, también dando a conocer un poco lo que es Econometrics, pero también la radio La Voz de los Trabajadores. Te saben, ambos medios que estamos comenzando, que no tienen más de 2 años. Así que, y consolidando un poco lo que es este medio libre enfocado principalmente al campo de los trabajadores, y es por ello que nosotros hacemos este programa de Economía Crítica. Y justamente pensando en la economía es que fuimos para allá a la escuelita para conocer un poco cómo se desempeñaba la cotidianidad en torno a las relaciones sociales de producción, a las relaciones que tenían que ver con la distribución de bienes, la satisfacción de necesidad a nivel general. Pero sin ponernos muy economicistas, de lo que vamos a hablar hoy día es un poco de cómo fue la experiencia, en qué consiste, porque también deben haber muchos que nos están escuchando que asistieron, como también deben haber muchos que nos están escuchando que van a asistir, porque esta primera versión de la escuelita va a tener una repetición en diciembre y otra en enero. Ahora, ¿por qué las fechas? Resulta que esta escuelita, esta versión que comenzó el día 11 de agosto, o más bien 12 de agosto, calzaba con lo que fue el 10º aniversario de la consolidación de la autonomía zapatista a través de la fundación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, que era lo que les decía que habíamos conversado con Patricia en un programa justo un año atrás, cuando estábamos conmemorando los 9 años de Caracoles y Junta de Buen Gobierno. Y ahora no pudimos hacer un programa especial sobre los 10 años, simplemente porque tuvimos la suerte de que nos invitaron para presenciarlo allá, vivirlo allá. Y junto con esos 10 años, también durante lo que va a ser el 1 de enero, y es por eso que entre diciembre va a haber una escuela y de nuevo en enero va a haber otra, se conmemoran 20 años de lo que fue el alzamiento armado en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ustedes saben, el 1 de enero de 1994, en razón de lo que consistiría en la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, y en ese momento los indígenas de Chiapas optaron por hacerle la guerra a un Estado que los había ignorado durante 200 años, y además también para levantar sus demandas históricas desde que comenzó la opresión, el despojo, aquel octubre de 1492, cuando llegaron los españoles al continente. Y por otro lado, en noviembre se estaría conmemorando, el 17 de noviembre, si mal no recuerdo, miren, si es que el 17 calza con el cumpleaños de don Clotario Blest, nuestro, digamos, para mí es prácticamente el alma mater de este programa. Nosotros estamos en la oficina, o sea, en la oficina, en el cuarto llamado Clotario Blest, y a nuestro DJ le llamamos DJ Clotario. Ustedes saben, don Clotario, fundador de la CUT, fundador de la NEF, bueno, el gran sindicalista de los últimos, de la segunda mitad del siglo XX aquí en Chile, este anarcosindicalista, una de las personas más admiradas, yo creo, en el mundo de los trabajadores, y que también habría nacido un 17 de noviembre. Pero de lo que yo le estaba hablando era que el 17 de noviembre de 1983, y de lo cual se estaría cumpliendo 30 años en unos meses más, es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que comenzaría su clandestinidad y su trabajo preparativo para lo que fue después la declaración de guerra al Estado mexicano, prácticamente una década después, el 1 de enero de 1994. Por eso, sumando los 10 años de las juntas de buen gobierno y caracoles, sumando los 20 años del alzamiento del 1 de enero de 1994 y sumando los 30 años desde el nacimiento del EZLN, es que la consigna en general es 10, 20 y 30, o 30, 20 y 10, ¿ya? Para que un poco se vayan haciendo una idea de por qué la escuelita fue desarrollada en este momento y por qué también tenía una gran o una alta connotación simbólica. Nada de extraño, digamos, en la forma que tienen, y ustedes lo saben, a través de los comunicados, a través de las expresiones del zapatismo, que ellos justamente trabajan mucho el tema simbólico, trabajan mucho el tema ritualístico. Y uno que estuvo allá, les diría también que justamente en torno a esta marcialidad de ser, de tener una inspiración en un ejército de liberación, cantan su himno, marchan con su himno, izan su bandera, ¿ya? Así como también demuestran un fuerte, digamos, amor patriótico, pero no aquel sentimiento patriótico nefasto al cual, digamos, nosotros estamos usualmente acostumbrados, sino que de alguna manera un poco resignificado. Y esto, en mi caso, es reforzando bastante mi tolerancia hacia la patria. Me considero bastante apátrida, ya que justo estamos empezando el mes de, o a punto de empezar el mes de septiembre, pero aquí había una resignificación y justamente si estamos hablando de rituales, el hecho de que la escuelita haya sido a 10 años del comienzo de esta etapa de autonomía con nombre y apellido, juntas de buen gobierno, municipios y comunidades agrupados desde las comunidades arriba hasta las juntas de buen gobierno donde se manda obedeciendo, les diría que esa conmemoración y esa invitación en torno a esa primera década de los caracoles, estamos bastante agradecidos de haber tenido la oportunidad de haberla compartido allá con los compañeros zapatistas y bueno, y también con toda la gente que conocimos en el camino y a quien de hecho hoy día le estuvimos enviando invitaciones para que escucharan el programa, porque esto también se lo dedicamos a ellos, no solamente a los zapatistas, sino también a toda la gente. No solo de México, sino muchos internacionalistas, también muchos latinoamericanos que estaban allá. Así que un abrazo para cada uno de ellos por la fraternidad, por la amistad, por la honestidad, por la autenticidad en sus gestos, en sus palabras. Justamente ahí es donde creo que se va tejiendo un nuevo mundo. Es ahí donde uno entiende que hay esperanza, es ahí donde uno entiende aquella palabra que yo creo que le dimos un poco más o le entendimos un poco más el sentido, que es la dignidad. Pero de la dignidad hablaremos más adelante. Para comenzar vamos a ir con una canción. Decíamos que se la dedicamos a todas las personas que conocimos allá, a toda esa gente, a toda esa insurgente. Así que les dedicamos justamente este tema. Escúchelo bien porque es una adaptación de un tema clásico mexicano, así como el himno zapatista también es una adaptación. Pero aquí le cambiaron la letra, esta canción se llama El Insurgente, de autor anónimo, pero dentro de la letra se entiende bastante claro qué es lo que persigue el zapatismo en su lucha cotidiana y su resistencia por alcanzar o consolidar la autonomía. Thank you. estamos a exigir. A todos tales les voy a sumar, independientes total, ¿para qué? Ningún gringito nos viene a joder, a nuestro pueblo explotar. Estábamos con el insurgente, justamente ya que estábamos ahí con la energía del corrido, comenzando con esa rola bien chida, ¿no? Que estaba ahí sonando en nuestra radio, La Voz de los Trabajadores. Bueno, disculpe compañeros, los que están escuchando de allá, ¿no? Nunca me salió muy bien el acento, pero allá tampoco nunca me salió muy bien el acento chileno. Llegué con una mezcla bastante rara. De hecho, DJ Clotario estaba riendo recién delante de mi... de ese sincretismo que hice en el lenguaje. Y por otro lado, les quiero contar a todos los que nos están escuchando que no solo se está burlando de mí, sino que se está burlando de mí con un paliacate en el cuello. Un paliacate es este pañuelo típico zapatista rojo con algún diseño ahí. Y ahí tengo ahí a DJ Clotario justamente con un paliacate directamente traído desde el Caracol Roberto Barrios, uno de los cinco caracoles u organizaciones, digamos, máximas, digamos, las cuales están agrupadas en las comunidades, que a la vez están organizadas en municipios y que a la vez están organizadas en junta de buen gobierno y que están representadas por un espacio en particular llamado Caracol. Bueno, y ya que les estoy hablando de un caracol, les voy a contar del primer caracol que conocí. Es un caracol que sacó sus cachitos al sol ahí el 8 de agosto. El 8 de agosto... entre el 8 y el 10 de agosto fue que nacieron justamente lo que les comentaba, las juntas de buen gobierno y los caracoles, y se celebraron 10 años. Por lo tanto, evidentemente, ¿qué hicieron los zapatistas? Bailar. ¿Qué hicieron? Irse de fiesta. ¿Qué hicieron? Cotorrear, como le dicen allá los mexicanos, a carretear. Así que efectivamente tuvimos la oportunidad de ir a nuestro primer... territorio saliendo ahí de la Universidad de la Tierra y del CIDESI, en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas. Partimos aproximadamente 2 horas y media. Igual les quiero contar que no fue tan fácil llegar porque el camino estaba cortado. Hasta el momento, como no he tenido mucho acceso a internet y preguntando, nadie tenía mucha información, no sabemos si justamente eran cortes intencionales para, digamos, frenar la asistencia a las fiestas que se están desarrollando en los caracoles simultáneamente entre el 8 y el 10 de agosto o correspondía a alguna manifestación legítima de algún grupo coincidente con el comienzo de las fiestas. No quiero parecer ingenuo, pero tampoco quiero parecer arrojado en una hipótesis que podría estar errada, pero lo que sí les puedo contar es que tuvimos que tomar un camino alternativo para llegar al caracol Morelia, donde... después de un rato de hacernos esperar, las juntas de vigilancia son organismos especiales que fueron creados en el camino, y eso es bastante interesante lo de en el camino, para justamente cuidar la seguridad de los caracoles, pero también para vigilar que, no se sirvan aquellos que están en las juntas de buen gobierno. ¿Por qué? Porque uno de los principios justamente de la Junta de Buen Gobierno es servir y no servirse. Es decir, no robar o qué sé yo. No tener las prácticas que tienen los políticos mexicanos, que son parecidos a los chilenos, y son parecidos los de Afganistán, y son parecidos los tailandeses, y son parecidos todos iguales porque todos aquellos que están en el poder son iguales. Pero resulta que a veces esas malas prácticas también se ven en compañeros, así que hay que tener cuidado con eso, y se forman estas juntas de vigilancia. No tenemos que olvidar que una revolución es un proceso. Justamente los zapatistas le llaman esto una revolución, que hace una revolución, y por lo tanto todas esas mañas derivadas de prácticas egoístas, individualistas, avaras, tan propias del capitalismo, de todos los procesos heterogestionarios que hemos vivido en los últimos 10.000 años, desde la esclavitud, la servidumbre y el capitalismo, les puedo decir que en realidad es bastante difícil hacer ese cambio cultural, pero justamente ellos decidieron que una de las buenas maneras que tenían de advertir aquello era implementando juntas de vigilancia. Y ellos no hicieron esperar antes de entrar a la fiesta, ya una vez adentro en realidad pudimos ver cómo estaba esta cantidad de gente. Yo no les puedo decir cuánta gente había porque me cuesta medirlo, pero sí les puedo contar que estaba lleno. Justo llegamos como a la hora de almuerzo, si mal no recuerdo, así que habían estas ollas, es que ollas, eso ya eran como ollones, unos fogones gigantes con frijoles, con arroz, con carne, para los que comen carne, con verduras para aquellos que comemos solo verduras, y efectivamente con música de fondo y actividades deportivas. Y ahí viene quizás la primera impresión, porque hasta ese momento, y se los comento porque lo que quiero hacer en este programa es justamente contar desde mi experiencia, así como en la página de Facebook de Econoversia estuvimos subiendo las visiones de otros compañeros que vivieron el tema de la escuelita, justamente había un artículo de desinformémonos.org donde salen 14 testimonios. También subimos el testimonio y lo que vivió Raúl Civechi, con quien también nos encontramos allá en el CIDESI, allá en San Cristóbal de las Casas. También subimos esa información al Facebook de Econo Nuestras. Pero ahora yo les quiero contar cómo fue mi impresión, y les puedo decir que habiendo asistido a al menos hartas fiestas rurales, especialmente en el Norte Chico, no había ninguna diferencia. Ninguna. La primera impresión es que no hay ninguna diferencia. De hecho, la música es la misma. Y todos los que han ido a una fiesta rural en Chile saben qué música se escucha. ¿Qué música se escucha de DJ Clotario? Música mexicana. Y me asienta con la cabeza. Y DJ Clotario viene del campo. De hecho, tiene las manos con tierra ahora. Yo tengo que decir que no me deje las perillas con tierra, pero ahí me deja con las perillas con tierra y con ulpo, y se pone ahí a... hace fuego acá dentro de la cabina. Le digo que pare la cuestión, pues esta cuestión es chiquitita, no estamos... Esta es la ciudad maldita, pues si la ciudad maldita es así. El asunto es que justamente son corridos, son rancheras, así que, y cumbia, no la cumbia... cosa colombiana original. Justamente esa cumbia media trastocada, que algunos denuncian de una manipulación horrible, yo encuentro igual buena porque te mueve igual los pies. Así que era la misma música. ¿Para qué decirle en las fiestas en la noche? Porque estuvimos dos noches allá, métale bailando. Bajo la lluvia, lo que sea, métale bailando. Están todos los zapatistas, especialmente los más jóvenes, niños, los compañeritos y compañeritas. Y ahí... los tontos extranjeros, los que veníamos de visita ahí bailando debajo de la lluvia. Pero como les digo, no tenía nada distinto. Pero la primera impresión de diferencia fue que, por ejemplo, en las competencias deportivas que se hacían, por micrófono sonaba un compañero, este es un juego de básquet, lo importante no es competir, lo importante es que jueguen y que la pasen bien. O sea, lo primero que había era una advertencia de que la competencia en sí tenía que producir solamente dejar vestigios de alegría y no esa violencia que por lo general uno ve en las competencias deportivas. Bueno, no solo en el campo, también en la población uno realmente lo ve y uno sabe que a veces termina el asunto a pelea. Aquí no hubo nada de eso. Yo les puedo dar fe de que al menos yo no lo vi en el Caracol Morelia. Aquellos que me están escuchando que estuvieron allá, al menos en Morelia, no vi nada de eso y escuchaba esa advertencia, y que fueron las primeras cosas que me llamó la atención. Lo segundo, evidentemente, ya que les decía que estábamos en baile, en plena noche, celebrando 10 años de juntas de buen gobierno y caracoles ahí en el Caracol Morelia, es que no hay alcohol. Ley seca absoluta. absoluta ley seca, algo que sería bastante interesante también de ver en las fiestas acá en nuestro país, especialmente en la ruralidad, porque ustedes saben que el alcohol es un problema en así como es un problema en la ciudad, es un grave problema también en el campo. La correlación entre alcohol y trabajar la tierra no la conozco. Solo por experiencia puedo decir que es cierto y que está detrás de la mayoría de los actos de violencia, especialmente de violencia contra las compañeras, contra la mujer. Así que no es una alegoría aquí del alcohol, y a nosotros nunca lo vamos a hacer. Nos vamos a decir que somos santas palomas que no tomamos, pero tampoco vamos a andar haciendo alegoría al alcohol. Y se valoraba, y bueno, y también a mí me llamaba la atención el hecho de que no se bebía. Pero hasta el momento le estoy mencionando puras cosas superficiales. Si uno, de alguna manera, y conversando con los compañeros, se pone un poquito más subterráneo para sus cosas, podrá notar, no, ni siquiera subterráneo, llegar al nivel del suelo, lo primero que te das cuenta es que estás en tierra recuperada. Y que estás en una tierra que fue despojada en algún momento, que en otro momento fue hacendada, que a lo más en el proceso de la Revolución Mexicana hubo un atisbo de lo que nosotros entendemos como reforma agraria, pero que aún así siempre dejó postergados a los indígenas porque fue una revolución absolutamente prostituida y de... El mejor ejemplo es que el partido que hoy en día ha vuelto de nuevo a gobernar, que es un partido neoliberal absolutamente, es como nuestra Concertación acá en Chile, es el PRI. Y el PRI significa Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tienen de revolucionario? Por interno me dicen, ¿y qué tienen de comunista el Partido Comunista? No lo sé, y no me cagüineen por el oído. Yo solamente puedo decir que aquella revolución fue absolutamente prostituida, y por lo tanto los indígenas en realidad, desde, como les decía, del proceso de opresión vivido a raíz de la llegada de los españoles, en realidad nunca pudieron prosperar y recuperar su estilo de vida. Ellos sí resistieron, lo mantuvieron, y simplemente lo que están haciendo ahora es sacándolo a la luz y poniéndole nombre, porque ellos antes de justamente de este proceso de dominación también vivían una autonomía, también vivían sus propias formas de vivir, de relacionarse entre ellos y con la naturaleza, y que ahora simplemente le ponen otro nombre. Le dicen juntas de buen gobierno a su forma de organización política máxima, o municipios rebeldes autónomos, zapatistas, o a sus comunidades con sus nombres bien característicos, etc. Pero en el fondo ellos lo que hacían era, o el tratamiento de la tierra, que ellos les dicen, nosotros lo que hacemos aquí es agroecología. O sea, ese nombre ni acá lo utilizamos. O sea, agroecología, hablar de eso acá, en este país, suena hippie, po. Suena súper hippie. Allá no, po. Allá en realidad es una práctica y que le ha permitido en realidad no solo aumentar el rendimiento de la tierra, sino que más que eso ellos están pensando en que la tierra esté sana y que con ellos que se alimentan de ella, van a estar sanos. Pero como les decía, eso ya es mirando un poquito más a la altura del suelo, estábamos en tierra recuperada. Y por otro lado, efectivamente, las relaciones sociales son distintas. Allá era imposible ver quién era de la Junta de Buen Gobierno, quién eran, digamos, entre comillas, los que mandaban obedeciendo, porque lo que uno observa de verdad es horizontalidad. Una práctica de acracia, porque, bueno, claro, es como una ausencia de poder o de una democracia extendida, porque justamente otro de los principios de la autonomía zapatista tiene que ver con consensuar, con deliberar. Y a esa palabra le hemos dado como tarro desde el año pasado, porque al menos a mí se me metió en la cabeza, porque suena, es una hermosa palabra, que aparte contiene a otra, que es liberar. Y efectivamente, a través de la deliberación, ellos toman sus decisiones en este avanzar, en este caminar, digamos, transformando sus vidas y su vida. Bueno, y eso fue un poco lo que fue la fiesta, en la cual estuvimos 3 días y 2 noches, donde compartimos harto, conocimos mucho más de la experiencia zapatista, pero también compartimos harto entre compañeros, entre gente que estaba ahí, había, incluso me encontré con chilenos, así que les mando un saludo a los chilenos que nos encontramos ahí en Morelia. Y esto ni siquiera era la escuelita. O sea, aquí esto simplemente fue ir a una fiesta en un caracol y observar, mirar y ser parte, al menos a través del compartir, del saludar, del bailar, del dormir, cómo es, digamos, la cotidianidad de los zapatistas. Y efectivamente no tiene nada distinto, no son gente de otro planeta, todo fetiche o mitificación, digamos, de un pueblo se va al tacho de la basura. Aquí estamos hablando de gente como cualquiera, claro, trabaja en la tierra, y eso para un urbano divulgador económico como yo sí llama la atención. Pero no es de eso lo que vinimos a hablar. Vinimos a hablar justamente de las relaciones sociales. He ahí la diferencia. Las relaciones sociales. La gente es la misma. A la vuelta vamos a hablar ya cómo es el proceso de la escuelita, contarle un poco más la experiencia. Y antes vamos a ir con una canción de una compañera con la cual tuvimos la oportunidad también de compartir. La escuchamos cantar ahí en el CIDESI, en la antesala de lo que fue la escuelita. Y ella es chilena. Y ahora está allá viviendo como hace 7 años. Me refiero a Moyenei Valdés, que cantara acá en Mama Soul. No sé si se acuerdan de esa banda, sí, bastante popular aquí en Chile. Ahora ella ya es bastante activa en todo lo que es movimientos sociales y eso. Así que un gran abrazo a la negrita, que escuché que como que le decían. Así que vamos con esta canción que se llama Tierra, de Moyenei. En cada barrio, en cada plaza, todos los corazones se están alegrando con puro sentimiento que se está derramando. Para que se alegre el corazón, para que se alegre el corazón, para que se alegre el corazón, para que se alegre el corazón, para que se alegre el corazón, para que se alegre el corazón, para que se alegre el corazón, para que se alegre el corazón. Va creciendo, va Las remuneraciones deben pagarse según lo pactado, día, quincena. Pero el periodo no puede exceder de un mes. El pago es entre lunes y viernes, dentro de la hora siguiente a la jornada, en moneda nacional y solo por acuerdo de las partes en tarjeta, cheque o vale vista. Junto al pago, deben entregarle una liquidación donde conste el modo pagado y los descuentos realizados. Debe guardar siempre una copia. La CGT, junto a ti. Bueno, y volvemos después de esa cuña y antes con el tema de Moyenei. Y DJ Clotario, quería hacer una pregunta respecto a lo que estaba hablando antes de la fiesta. Bájese el paliacate, compañero. Sí, oye, está muy lindo el regalo y súper lindo. Oye, que mientras tú conversabas sobre lo que es las relaciones sociales de los zapatistas allá, de la fiesta y todo eso, que generalmente cuando muestran a los zapatistas o al subcomandante Marco, lo muestran encapuchado, con vestido de milico, con fusil al hombro. ¿Es tan así la cuestión? ¿Efectivo que andan así o son cosas para poder distorsionar la información nomás? No, mira, en realidad... A esta fiesta, al menos voy a hablar de, ya que estaba hablando del tema de la fiesta, el asunto de la seguridad iba de la siguiente manera. A nosotros veníamos de una reunión de medios, donde evidentemente yo fui como parte de la radio La Voz de los Trabajadores, y de hecho les mandé hartos recados a ustedes, así como también a los compañeros Fuga de Tinta, que nos publican de repente los artículos de Coro Nuestra. Y queríamos ir a cubrir la fiesta a través de todos los medios que se disponían. Nosotros en la convergencia de medios libres que tuvimos antes de esta fiesta y donde decidimos ir a este lugar, a este Caracol Morelia, se dijo, vamos con video, vamos con cámara, vamos con grabadora de audio y los que escriben, escriben. Yo escribo. Y al final fuimos los únicos que pudimos hacer algo, los que escribíamos. ¿Por qué? Porque los compas allá... la fiesta estaban sin sus paliacates, sin su pasamontaña. En cambio, en otras fiestas sí estaban tapados y la gente sí podía tomar fotografías. Pero en nuestro caso, a nosotros solamente nos dejan sacar fotos de murales, que son algunas de las fotos que hemos subido al Facebook de Econonuestras, y a esto iremos subiendo otras en un artículo que pronto vamos a publicar en la web econonuestras.cl. Pero el asunto es que, efectivamente, por un tema de seguridad, los compas suelen estar cubiertos en público, especialmente ante la posibilidad de fotografías o de registros, más bien. Así que, claro, no es un tema, digamos, fácil. El hostigamiento es bastante fuerte, el tema de tener una autonomía en resistencia está en plena vigencia. Por lo tanto, yo no diría que hay una distorsión. Claro que hay una idealización, digamos así, de esta visión, como dijiste tú, militarizada, verde olivo, del subcomandante Marco, con bototo, qué sé yo. No, allá tú ves a algunos comandantes, subcomandantes, o a la gente del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, y es gente común y corriente, pero van tapados. Claro, el sub es distinto y... Bueno, tiene una imagen bastante característica, pero es como, no sé, como, digamos, nosotros de repente, y lo sabemos bien, compañero Clotario, tenemos formas de vestirnos bien características. Imagínense que en algún momento nos transformamos en alguien, en un referente revolucionario. Me van a pensar que ser revolucionario es llevar la barba como la llevo yo, llevar el cabello como la lleva usted, no sé. Esa es como la diferencia, yo creo que es como un poco eso lo que sé yo. Pero es interesante, en el libro 2010, El Fuego y la Palabra, le hacen una entrevista al final al SUV y él dice que si hay algo de lo que se arrepiente es de su sobreexposición. Pero recomiendo harto ese libro. Ese libro a mí me lo prestó Patricia, que ya lo leen. Ella es mi madrina, así que este programa va dedicado a ella, a Patricia Westendar. Ella me dijo que ese libro justamente era como... uno de los libros como donde el zapatismo quedaba muy bien descrito porque estaba en palabras de ellos mismos. DJ Clotario, ¿me iba a comentar algo, preguntar algo, decir algo? La compañera, la última maga, nos pregunta, dice, bueno el programa. Si es que no han dicho, y si lo dijeron, bueno, porfa, repitan, ¿cómo llegaron allá? ¿Fueron invitados? ¿Era solo para organizaciones? Me imagino que de alguna manera y otra fue selectiva la invitación, ¿o no? ¡Qué gran experiencia! Y también Nancy Flor Rodríguez de Perú nos le manda saludos al programa Econo Nuestro. Yo me voy a tomar la libertad de mandarle un beso a Nancy, porque le han mandado abrazos durante no sé cuántos meses, así que yo creo que ya puedo de darle un beso en la mejilla a la compañera y a la distancia. Así que un beso para Nancy. Para la compañera, ¿la última maga? Muy buena la pregunta. Mira, están los comunicados. Uno puede ingresar a enlacezapatista.ezln. Bueno, ya ni me acuerdo, pero pueden googlear Enlace Zapatistas, que es como el medio oficial. De hecho, en econonuestras.cl lo pusimos como un link de referencia. Así que se puede visitar. Enlace Zapatista está ahí, en econonuestras.cl, a la izquierda abajo. Hay un montón de links, bien fascistas. Hay otro socialdemócrata, en el fondo le hacen la pega a la burguesía igual, pero entre eso hay algunos bastante interesantes, como La Voz de los Trabajadores, y está también Enlace Zapatista, que haga clic ahí, y ahí justamente analizan esto. ¿Quién es, la invitación era abierta? El asunto es que fue llegando a través de la gente que es adherente a lo que se le llamó la sexta declaración de la Selva Lacandona, que fue, si mal no recuerdo, el año 2006. Y esta gente está como más o menos organizada y prácticamente ellos tienen como una llegada mucho más directa. Y lo que fue en mi caso, a mí me avisó Patricia, que estaba aquí en Chile, y yo le había comentado que tenía la intención, tenía el dinero ahorrado, tenía unas vacaciones guardadas en mi trabajo. Y justamente ella me decía que esperara, que se imaginaba que iba a venir algo, y justamente salió esta idea de hacer una escuela, y que le aviso a la compañera, yo no sé si quedan cupos para diciembre o enero, pero ahí puede revisar. Incluso que lea los comunicados, especialmente hay uno de 17 de marzo, que habla sobre la escuelita, y después empieza a sacar comunicados sobre de qué se trata un poco la escuela, pero justamente en uno de ellos, y en el lenguaje clásico que utiliza el zapatismo bien, ustedes saben, bien simpaticón, así como bien entretenido de leer, a pesar de que son textos enormes, uno los lee muy rápido, justamente dicen que aquí no viene ni un privilegiado, porque no tiene ningún sentido, para eso hacen un encuentro de intelectuales o de organizaciones de izquierda, qué sé yo. Así que no, era abierto, absolutamente abierto. Evidentemente, quizás, yo no lo sé, pero yo sí me imagino que tienen algún trabajo de revisar que, por ejemplo, yo me enteré que tuvieron, que detectaron a gente infiltrada, y con infiltrado no me refiero a gente común y corriente que quiso ir, gente de colonias, como le dicen allá las poblaciones, que quería ir, no, infiltrado estamos hablando de gente de parte de los puercos, como le dicen allá a los pacos, gente del mal gobierno, como dicen ellos. Y por otro lado, también en este proceso de postular, uno de alguna manera igual contaba cuál era su intención de ir, porque evidentemente había la cantidad de postulaciones, creo, a la primera escuelita fueron 7.000 personas, y ellos originalmente tenían un cupo, por ejemplo, de 700. Y tuvieron que aumentarlo a 1.700. ¿Qué implicaba eso? Y eso es de lo que justamente iba a hablar ahora. La escuelita consistía, y esto para seguir con el bloque, que era justamente quería estar lo que contar en qué consistía, te recibe una familia durante 4 noches, 5 días, y tú eres parte de su cotidianidad, no es más que eso. Pero a la vez la organización te pasaba unos documentos, unos libros y unos videos que nosotros aquí en la radio lo podemos socializar. Bueno, tenían que pagar la fotocopia, eso es lo único que habría que hacer, pero podemos socializarlo, no hay ningún problema, porque de hecho de eso se trata, y con esos documentos uno, evidentemente sí, había una cotidianidad, pero también los estudiaba, porque la idea era que uno no iba a poder verlo todo, entonces, y a través de lo que uno veía también le salían dudas. Yo estaba justamente viviendo en una casa que estaba al frente del municipio, o sea, de la sede del municipio autónomo. Entonces, mi duda era, ¿cómo funcionaba ese municipio, por ejemplo? Y había una cárcel. Claro, ¿saben qué había en la cárcel? Maíz, y no porque el maíz se hubiera portado mal, simplemente lo que pasa es que, entre otras cosas, los compas tienen un tema con el asunto de la justicia, porque obviamente ocurren delitos, pero no tienen gente, por ejemplo, para cuidar a los reos. Y ellos la idea de hacerlos es ponerlos a trabajar, porque ellos creen en la reinserción. Creen que estas cárceles que nosotros entendemos comunes, la imagen que nosotros tenemos cárcel es lo peor que tú le podías hacer a alguien, digamos. Porque es privarlo de la libertad, pero es privarlo de todo. Ellos tienen otra consideración. De hecho, cuentan la historia de una persona que pillaron, que era un pollero. Los polleros son como la etapa previa al coyote. El coyote que te hace pasar la frontera, el pollero el que te lleva hacia allá. ¿Y qué pasa con pillaron un pollero, a este cabrón, decían, y a este tipo lo hicieron trabajar como albañil, o bueno, en realidad construyendo un puente. Y el tipo, después de 6 meses, que fue cuando lo dejaron libre, bajo su propio sistema de justicia, él dijo, les agradeció. Y de hecho, en el texto decía, este cabrón nos agradeció porque en 6 meses salió aprendiendo algo. O sea, aprendió a ser albañil. Y ahora no se iba a dedicar a ser más pollero, sino que a construir. Bueno, eso fue lo que dijo. Así que, bueno, en esa cárcel, justamente, les decía, había maíz. Era un lugar, lo estaban usando un lugar de acopio. Pero yo tenía dudas, justamente, cómo funcionaba, etc. Y esto que la historia que les conté del tipo que se transformó en albañil, estaba en el libro. Eran 4 libros, más 2 videos, y nosotros lo estudiábamos cuando no estábamos trabajando. En mi caso, la cotidianidad era más que todo salir a la milpa, que es la plantación de maíz, a trabajar la tierra. Y, de hecho, mis manos urbanas, dóciles urbanas, se está riendo DJ Clotario, terminaron bastante machucadas por el uso del machete. Pero, en fin, al menos llegué con todos los dedos. y llegué entero, porque, ojo, nos encontramos una boa de como 1.5 metros, gordita la boa ahí en la mitad de la milpa, hasta el ¿cómo se llama? El que trabajaba la tierra ahí, el donde yo me estaba quedando, hasta él estaba asustado. Yo en realidad estaba curioso, nunca había visto una serpiente en estado salvaje, o sea, libre, nunca había visto libres. En realidad eso ¿han escuchado a esa gente que nunca ha visto vaca? Oye, eso es raro. Es súper raro, es como súper santiaguino. Pero en realidad, bueno, nosotros aquí somos muchos provincianos en la radio y sí, hemos visto vacas. Pero hay gente que no ha visto vacas, bueno, yo no había visto serpientes. Y esas son como las historias que uno va viviendo. El asunto es que uno tenía que estudiar porque no podía abarcarlo todo. Y con el estudio, a través de estos libros, uno entendía un poquito más. Pero todo esto, estar habitando en la casa, en mi caso durmiendo en una hamaca, en una casa construida por el padre de familia, de bloques, piso de tierra, donde hay que recolectar agua a las 3 de la mañana, que era cuando llegaba. Él y su familia, que eran 3 hijos, 2 niñitas y 1 niñito, bueno, nos daban de comer, nosotros salíamos a trabajar con ellos como a las 7 de la mañana, etc. Tomábamos pozol, que es maíz diluido en agua, parecido al cocho, bueno, no sé si, o el ulpo, ¿ya? Pero esto frío y no tan pesado, un poquito más liviano. El calor es bastante fuerte allá en la selva porque hay humedad. Y se trabaja hasta que el sol lo permita, en realidad. Y eso es la ventaja de trabajar por tu cuenta, ¿no? Porque tú decías hasta qué momentos vas a trabajar. Y ellos decían que cuando eran campesinos no paraban. O sea, los hacían trabajar de luz a luz. O sea, cuando amanecía hasta cuando anochecía. Y en cambio yo aquí vi cómo el compañero trabajaba 4 horas diarias. ¿Por qué? Porque el compañero con eso puede mantener la tierra, el trozo de tierra individual que él tiene, porque había tierra individual, y la colectiva se hacía a través de turnos. Y cuando yo estuve, no había que trabajar la tierra colectiva, que justamente era la tierra colectiva la que rodeaba esta cárcel que les hablaba y el municipio que estaba al lado y donde estaba plantado principalmente maíz. El asunto que les quería comentar es que, aparte de eso, evidentemente estas familias hablaban en otro en lengua. Yo en español, ellos en chol. En otras familias hablaba tzotzil, etc. Y el asunto es que nosotros teníamos un vigilante. Entonces, cuando la compañera me pregunta si está libre, sí, es bastante libre, pero está acotado a la cantidad. ¿Por qué? Porque cada estudiante es asignado a una familia. Por lo tanto, y no pueden estar todas las familias zapatistas abocadas a tener a alguien en la casa. Si no, en realidad, de hecho, en donde yo estaba era la mitad de las familias tenían estudiantes y la otra mitad no. Pero para la otra versión de la escuela, que es ahora en diciembre, esta familia no iba a recibir a nadie, en cambio otra familia sí. Y aparte, cada estudiante, aparte de llegar a una casa, tenía un guardián, un vigilante, un bután. Y el bután era, por lo general, eran casi todos muy jóvenes, también por lo general de tu mismo género. Y en mi caso era un muchacho de 21 años que tenía que acompañarte a todos lados y tú acompañarlo a todos lados. Al 25 y al 50, porque así me decían que dijera ir al baño. El 25 era la corta y el 50 era la larga. Al menos ellos me dijeron que así lo decían en sus comunidades, el 25 y el 50, podría ser el 1 y el 2, no tengo idea por qué le decían así. A todos lados juntos, a todos lados. Yo lo voy a decir ahora por la radio, confesarlo, que en las noches cuando quería del 25, o sea, ir a orinar, no le decía al compañero porque lo veía plácidamente durmiendo en la hamaca de al lado, pero él nunca supo eso. Espero que no esté escuchando el programa. No tendría por qué estarlo escuchando, porque, ¿cómo se llama? No le avisé tampoco que venía el programa, tampoco le avisé del Facebook, nada. Yo no hablé de mí, yo preguntaba por ellos, pero no, hablé muy poco de mí porque me parecía mucho más interesante escuchar que hablar. Pero sí, ahí rompí un poquito la regla, porque la regla era justamente... Y es súper extraña esa relación. No muchos la analizaron con los compañeros que yo le hablé, porque en realidad lo importante era entender cómo se vivía la comunidad, cómo se vivía con la familia. Pero la relación que tú tenías con este guardián era muy recíproca, porque ellos, de alguna manera, como que te mandaban, pero a la vez te obedecían. Y bueno, puede sonar súper directa la relación que estoy haciendo con esta máxima de los zapatistas, que mandar obedeciendo en sus formas de autogobierno. Pero de verdad era así. Y era bastante interesante vivirlo en ese sentido. Así que eso era un poco cómo funcionaba, como un poco la estructura de lo que fue la escuelita. No era que uno se sentara y tuvieras a alguien que te está hablando. No tenía que ir con las escuelas como uno las conoce. Era vivirlo, hacer lo mismo que hacen ellos, exactamente lo mismo, y a la vez retroalimentarte con tu guardián, leyendo, conversando sobre temas específicos. De alguna manera el guardián lo que tenía que hacer era responderte o tratar de responderte todas las dudas que tú tenías. Y las que no te podían responder, tú después las enviabas a la Junta de Buen Gobierno, que te respondía al final en una gran plenaria las dudas que no se te habían aclarado. Y así fue durante 4 noches y 5 días. Y en mi caso fue en un caracol llamado Roberto Barrios, en un municipio llamado Vicente Guerrero y en una comunidad llamada Irak. Ahí yo estaba en Irak. Esa fue la experiencia que me tocó a mí. Bueno, vamos con un tema que nos vamos a pasar de la hora, así que vamos con este muchacho que no lo pude conocer. Me quedé con las ganas de conocer a Crismo. Me dijeron que era el fundador del anarcrismo. Él es chileno. Y yo puedo decirlo, y con estas palabras, con sus rolas la está rompiendo en México, porque mucha gente, cuando yo le decía que venía de acá de Chile, me decían, ay, ¿conoces a Crismo? Yo de hip hop sé bastante poco, pero allá era bastante popular Crismo. Así que, bueno, mi felicitación al compañero. Vamos a conseguirnos su música para ponerla aquí en rotación en la radio. Así que vamos a ir con esta canción, ya que estamos hablando de la Escuelita de la Libertad. Según los zapatistas, la escuelita zapatista, vamos con esta canción que se llama Libérate. Explotando en la cara de un maldito policía, recuperando el sol de nuestros días, saboteando al gobierno, reyes, religiones, su profecía, enfermedad impuesta por los años de miseria, el capital que viene a dominar el capital. el capital que viene a dominar el capital con tu sangre se viene a lucrar. Sociedad autómata presa en esta realidad, consumida en la pobreza, caminas a tu final. Sociedad, tú puedes más reaccionar, recuperar la dignidad robada por el empresario con su fábrica. Tanta sangre en mis ojos no me deja ver, tanta sangre en mis ojos no me deja crecer. Libérate, libérate, educa para ser un rehén. El Estado no es necesario, desharemos de él. Levantaré una bandera negra, levantaré, levantaré una bandera negra con una A, gritando libertad, anarquía y asesinar a un maldito policía, yo maldito policía. Mátate a dictadores, liberación, espérate, libérate, maldito gobierno, maldito gobierno, policía, yo. Mira la oscuridad eterna, celdas, puertas, banderas, tiradas al viento en forma de protesta. Pistolas en tu cara, mi trajecito me molesta. El capeta quieres tú y no mi camisa vieja. Yo salí a la calle pa' matarlos. Voces clandestinas, tu SH mafia hermano, destruyamos al que vino a gobernarnos, al hombre del Mercedes y al de zapatito blanco. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo. ¿Dónde está? No, aquí en el vecindario, vacación haciendo veo. ¿Y dónde están? Que no los veo. Pasando hambre, caminando al bus como lo hacemos nosotros, compadre. Antes que entres a mi gueto, ten cuidado. No vaya a ser que tu discurso te deje morado con mi voz. Mi instrumento, sí. Hemos llegado a los MCs más violentos. Escupo al hombre que llegó al poder, sí. Escupo las ganas de ver a libertad, la que nos quieren hacer creer. No quiero ver más bebés en cadena, sí. Ni más condena, ni más problema por frontera, yeah. Y escupo aquel que lucro con mi vida. Y escupo a ese maldito policía. Y escupo a toda esa gente vendida por dinero, por droga o por una buena mercancía. Robando vidas como un juego de ajedrez. Le doy muerte al presidente y escuchando de Adpress. Hey, así consigo satisfacer mi hambre. Solo pose clandestina y te lo escribiré con sangre. Veré caer a políticos en llamas. Veré caer al presidente y su primera dama. Veré caer vestidas y justicia, policía, fiscal, el congreso y a la milicia. Bueno, ya estábamos con ese tema de Crismo, para que lo busquen ahí en internet, los que no lo conocían. Yo no lo conocía al compañero, sé que muchos sí, así que para que lo busquen ahí. Bueno, ya vamos a ir cerrando un poco el programa, se nos hizo bastante pequeño para todo lo que fue la experiencia ya en el sureste mexicano, pero en el próximo programa vamos a dedicar un bloque a lo que va a ser como, digamos, la conclusión de todo lo que se vivió allá, la experiencia. Queríamos contar un poco cómo consistía, hacer un repaso bastante más, no voy a decir que por arriba, pero como lo que fue una primera impresión de todo lo que se vivió y de cómo se organizaba, especialmente para aquellos que quedaron muy enganchados. DJ Clotario hoy me estaba preguntando para ver la posibilidad de ver si se puede asistir. De hecho, también les cuento que se puede participar a través de videoconferencia. Ellos daban una hora, por lo que me contaron compañeros que lo vieron así, daban una hora como entre las 4 y las 7 de la tarde, algo así, donde tú podías conversar, chatear, algo así, y te pasaban igual los documentos. Así que existe también esa posibilidad, porque obviamente no todos pueden asistir y hay gente en todo el mundo interesada. O sea, habían eslovenos, italianos, gente de India, Japón. O sea, había mucha gente de todos los rincones del mundo interesado en lo que esta experiencia, que para mí en lo personal fue vivir, de verdad, una revolución. Pero como le decía, ya el próximo lunes vamos a estar un poco con todas las conclusiones, un poco más enlazadas. Nosotros venimos bajando del avión, así que ahí vamos a tener, vamos a estar esta semana redactando un artículo que lo vamos a comentar el próximo lunes, y a la vez lo vamos, ustedes saben, como siempre, retroalimentar con lo que está pasando y con lo que ha pasado. Hay hartas noticias aquí también, locales y en el mundo, mucho más allá de los 10 años del zapatismo, que nos alegramos por los avances en la autonomía de los pueblos indígenas del sureste mexicano, pero también tenemos el resto del mundo todavía, digamos, sumido en la explotación, en la opresión, y en lo que menos están pensando, lamentablemente, es en su libertad o en su autonomía, y solamente piensan en ese dilema abstracto de la escasez, digamos, preocupados quizás de consumir, bueno, algunos de sobrevivir, pero muchos de ellos simplemente tratando de escalar en lo que les han prometido que el capitalismo entrega, y que sabemos que la alternativa va por otro lado. Así que, y ese otro lado, pónganle el nombre y apellido que quieran, pero no va ni por la explotación ni por la competencia, aparentemente va por la comunidad, va por relaciones sociales mucho más justas, transparentes, horizontales, como la que vivimos con la gente de allá, a quienes, si es que alguno lo está escuchando, les tratamos de enviar una invitación personalizada a todos los que conocimos allá en México. Le enviamos de verdad un abrazo fraterno, un beso fuerte, a cada uno de ellos y ellas, quienes nos recibieron en sus hogares, quienes nos acompañaron con una buena conversación, quienes nos convidaron una tortilla, quienes, incluso los latinoamericanos que me dieron mate. De verdad, un fuerte abrazo para ellos, y en particular a quien les dedicamos este programa, que a la madrina de este viaje, que fue Patricia Westendarp, y al colectivo Zapateándole al Mal Gobierno de Querétaro, que fue mi familia durante 2 semanas y que ya se les extraña a los compas. Así que insistimos en dejarlos invitados a escuchar el próximo lunes el programa, y que mañana, saben, hay repetición de este programa, de lo que fue esta conversación, a las 12 del día, a mediodía, y a las 10 de la noche, como siempre, invitándolo a dejar en sintonía con la radio sindical de este país flaco y largo, que recién se estaba despertando aquí, Chile, la radio sindical de la CGT, la voz de los trabajadores. Así que espérenos, vamos a ir con un temita simplemente para hacer un poquito mención simbólica de lo que es esta unión, que de verdad lo conversé con hartos compañeros, que es bastante extraña, que el país más austral de Latinoamérica y el país más al norte de Latinoamérica, de este subcontinente que nos gusta hacer la separación, ahí del imperio para abajo o del imperio para arriba, depende cómo mire usted el mapa, me refiero a México y Chile, que mientras sus gobernantes en tratados están ahora negociando el tema de la Alianza del Pacífico, ojo con eso, por abajo hay esta unión donde la música se mezcla, donde culturalmente nos retroalimentamos, donde recibimos influencia, les damos también influencia. Muchos de nuestros grandes artistas fueron allá a México, Neruda, Bolaño, bueno, me hablaron mucho Jodorowsky también allá, así que hay una relación bastante intensa entre México y Chile, y en ese abrazo quería dedicarles a ellos, a los compañeros, esta canción de Víctor Jara, que es Juan